Bueno, estamos casi cerrando el Noticias con Mate de este viernes 17 de julio y como les comentamos, durante la semana se va a estar realizando desde esta tarde el primer encuentro de culturas autogestivas del noroeste que, bueno, se realiza, como decíamos, en el día de hoy, seguirá mañana 18, sábado 18 y el domingo 19 de julio y se va a estar efectivizando en los distintos espacios culturales autogestivos que tenemos en la ciudad capital de La Rioja y también donde participarán y vendrán experiencias autogestivas, culturales y artísticas del noroeste. Y para comentar un poquito sobre el evento, estamos con Diego, él es compañero que tiene a cargo uno de los espacios autogestivos, el Paraíso Multiespacio, y uno de los espacios organizadores de este evento. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Romy? Buenos días ahí a todos los oyentes y a todos ustedes ahí en los radios. Muy buenos días. Bueno, contanos cómo están recibiendo ya la gente que va llegando y cuáles son las actividades para hoy viernes, para la gente que quiera acercarse a participar de este encuentro. Sí, ahí, bueno, hay muchas actividades. Esto, bueno, llegó el día que tanto estábamos esperando. Eso está bueno. Como decías vos, ahí va a ser un encuentro de experiencias también. Así que eso está, es muy rico todo lo que va a quedar después. Y hay a partir del mediodía, ahí en la casa por Artigas, 1040 en el barrio Evita, ahí bueno ya comienza toda la actividad con los primeros talleres, las primeras charlas, ya para esa hora, para el mediodía, ya tienen que estar llegando los compañeros de Catamarca. También están llegando, bueno, de Concordia. Para mañana sábado toda la actividad, ya ahí se va a centrar en ATE por la San Nicolás de Bari, 1089, ahí pasando media cuadra de lo que es la Avenida Perón. Y ahí también, bueno, van a seguir las actividades, la tarde, durante todo el día. Todos los talleres son gratuitos, eso está bueno para aclarar, porque hay gente que está preguntando por ahí que cuántos son los montos que salen. No, es todo gratuito. Vamos a compartir almuerzos también, todos los espacios de charla. Y ahí va a haber como 5 o 6 talleres durante todo el día, así que está bueno aprovecharlos, porque no se tocan, digamos, un taller con otro, así que pueden tomar todo el tiempo que quieran los talleres y participar de todos los espacios estos de charlas. Uh-huh. Y la gente que está llegando, bueno, ahí mismo todos los que van a ir a participar, a estar, va a haber una planilla, o sea, si bien hay, ya están alojados así distribuidos, pero sabemos de que hay mucha gente, eso es lo bueno, que hay mucha gente que está viajando, que decidió pasar por acá para compartir, y así que seguramente, bueno, vamos a estar ahí pidiendo la colaboración de para que la gente, bueno, pueda recibir en sus casas por estos días. Hay gente que viene por un día, por los 3 días del encuentro, así que tenemos muchas expectativas. Y el domingo, sí, es como decía, ya se cierra todo el encuentro aquí en el Paraíso, yo ahora estoy acá. Hay un día hermoso, ojalá que sigan así todos los fines de semana. Y bueno, también se cierra ahí con actividades ya de la gente de Catamarca, de Buenos Aires, los espacios, bueno, toda la gente de acá. Y se va a cerrar el encuentro a la tarde, vamos a charlar ahí a ver de lo que pasó en todo este encuentro, qué es lo que nos queda, digamos, de todo esto, más allá de los contactos. Lo bueno es eso de que nos vamos a encontrar con mucha gente que conocíamos, digamos, por el Face, gente que siempre estamos a la información que comparte, dando me gusta, partiendo esa información, pero esto es una oportunidad para vernos a la cara, para conocernos, y bueno, y de ahí es todo lo que surja, va para adelante. Bien. Diego, estamos cerrando nosotros el programa, pero quería, bueno, un poquito una reflexión desde, bueno, vos como miembro del Paraíso Multiespacio, un espacio donde cultural y artístico, autogestivo, ¿qué implica la autogestión para los espacios culturales y cuál es el objetivo que buscan de este encuentro en el marco de esto de pensar la cultura y el arte? Sí, creo que lo que tomamos todos ya hace tiempo y por ahí no fuimos conscientes es esto de que a través del arte y la cultura hay una gran herramienta, ¿no?, para poder comunicarnos, para poder construir, empezar a construir, porque por ahí hay muchas prácticas, o sea, tenemos la posibilidad de hablar, de decir, de poder identificar, ¿no?, todas las injusticias, todas las problemáticas sociales, pero por ahí nos faltan herramientas para poder construir y empezar a hacer algo. esto yo creo que es un punto fundamental de la autogestión, ¿no? La dignificación de todos, de saber de que todos somos útiles, todos tenemos un rol, cada uno aporta desde donde puede, donde sabe, y es bienvenido siempre eso. O sea, de eso no tenemos que... Es que es algo también que nos ha quitado, ¿no?, el sistema, esto de depender todo el tiempo. Y creo que la autogestión pasa por ese lado, por primero creer de que se puede, todo es posible, somos muchos, así que creo que no puede salir nada malo, digamos, todo aprendizaje, y eso, bueno, es lo que nos hace crecer, convencernos, y también, ¿no?, cada uno entiende lo que, por autogestión, de acuerdo a sus experiencias. Uh-huh. Entonces esto está bueno conocer ya con gente que ya tiene espacios, que ya ha pasado por ciertos procesos, compartir todas esas experiencias y adaptarlas a nuestra situación, y desde ahí seguir caminando, porque es excelente, también es una elección ya todo esto, ¿no? Es una elección de vida de mucha gente. Uh-huh. Que está bueno ahora poder compartir todo eso, toda esa experiencia, porque estamos iniciando un camino que es una máquina. Yo creo que pude ver esto, ¿no?, entre toda la gente que participó en la organización, que fueron muchísimos, y desde acá, tanto de otras provincias, cómo se iban organizando, y eso creo que es lo más rico, esa autogestión, ¿no? Uh-huh. De ver cómo se trasladan, cómo es el tema de alojarnos, cómo va a ser el tema de que todos podamos compartir una rica comida, una charla interesante, un mate, poder estar, conocernos, uh-huh, conocernos y conocer todas esas experiencias. Creo que eso es lo más rico, porque... Uh-huh. Entendemos de que eso, que es una herramienta importante la que tenemos que transmitir hacia mucha gente, y es como un momento interesante para empezar a plantearnos qué es lo que queremos, cuál es la coherencia, ¿no?, con el discurso que por ahí tenemos y con las acciones que realizamos. Entonces, cuando estamos todos juntos, es como estamos más convencidos de que se puede, como ayer hablábamos esto, se puede, no resultó nada complicado, digamos, todo esto, porque vimos de que todos aportaron y salió una máquina gigante. Uh-huh. Así que bueno, esto se activa hoy, están todos invitados a partir del mediodía ahí en la casa, y bueno, si no, tienen por la página del Face todo el cronograma, los horarios de los talleres, que lo pueden encontrar como primer encuentro de culturas autogestionadas del noroeste, así lo buscan por ahí, por el buscador del Face, o como Ecanor LF. Bien. Y ahí, bueno, tienen todas las datas, las direcciones, cómo llegar. Perfecto, perfecto, Diego. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos encontraremos entonces en alguno de los talleres, seguro en alguno de estos espacios. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de allí del Paraíso, y hasta pronto. Dale, nos vemos pronto entonces. Gracias a ustedes, saludos ahí a todos por la radio, y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo. Un abrazo grande, chao.